www.radiorock.com. Absolutamente sobre la bocina, arranca, lo digo por nosotros dos, Roxa Rosa al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también por parte mía de tu amigo vecino Santi, pequeño carajo, que vamos, arrancamos el programa con prácticamente 10 segundos de diferencia entre acabar de prepararlo. Hoy de rimas fáciles, programa 955, el día 13. Te cagas por aras. Arranca el episodio número 955 del podcast El Picuroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Iba a decir a las 3, como hace varios años. A las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online, que sea, ya sea diferido o en directo, nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda, desde San Pedro de Caranda. Entre las muchas cosas que tenemos preparadas en el día de hoy, esta es una de ellas, porque nos ha llegado un montón de material de bandas que quieren sonar en Pequeño Tenazco y que no conocíamos, como estos que nos están ayudando a abrir el programa. Ellos son los gallegos Mano de Piedra. Esto se titula Against the Ruins y es el tema adelanto al que será en abril su próximo LP y tercer trabajo discográfico, un álbum que llevará por título Tales from the Burnt House. Un poquito de stoner Galicia calidad con los Mano de Piedra. Que no sé si tendrá que ver, pero cada vez que digo el nombre de esta banda me viene a la mente Roberto Mano de Piedra Durán. By him. Salto Mata Rock.com. Estamos en marcha, wow, yeah, ya sea que nos esté escuchando en directo, que es como a mí más me gusta, en podcast o en diferido, en Asalto Mata Radio Rock, en cualquiera de las emisoras hermanas. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por la escucha. Si no te vas a poder escuchar el programa entero en directo, decirte que el podcast hoy solamente estará en la web de asaltomatarradio.com, porque no vamos a tener tiempo ni de difundirlo en redes sociales. Bueno, en el Blue Sky y en el Instagram sí que me dará tiempo, pero vamos, poca cosa. Porque mañana bien tempranito nos toca madrugar para viajar hasta los madriles. Ahora, bueno, si nos escuchas habitualmente ya sabrás por qué, pero ahora te lo explicamos más ampliamente. Porque como te decíamos en el arranque, con los galegos Mano de Piedra, hoy nos ha mandado un montón de bandas su nuevo material. Vamos a tener Fucking Master. Pero lo primero de todo, esta cosa que nos gusta tantísimo a nosotros, estrenar nuevos temas. Roxa Roxae Salduye, cuarto adelanto de Duatir. Ayer a las 9 de la noche se estrenaba en el canal de YouTube de Los Zaragozanos. Mañana lo hará en todas las plataformas estas de streaming y de descarga online. Y hoy aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock.com, vas a poder escuchar, antes que ninguna parte, por supuesto, el nuevo tema, en ningún otro medio, porque partes ya hemos dicho que en YouTube ya estaba ayer. Vas a poder escuchar el cuarto adelanto al que va a ser quinto disco de los Folmetaleros zaragocienses. Lo de zaragociense ya lo he dicho mal aposta, lo de Folmetalegos. Eso es gente que está en la cárcel y hace full metal, ¿no? Bueno, otra palabra inventada. Los Salduyes son muy buenos chicos. No creo que acaben en el talego, no. Bueno, ese cuarto adelanto tiene una colaboración de Relumbrón, la primera colaboración internacional que consiguen los Salduyes. Porque pone las voces Ana Fiori, cantante mexicana, y además se ve que tiene voz de soprano, porque vamos, me quedan aquí unos agudos que es para no perdérselos. El tema en cuestión se titula La profecía de Clunia. Y como le gusta mucho a Salduye comentar la temática de sus canciones, pues os la voy a comentar yo también. Tras la caída de Numancia, 200 años antes del nombramiento de Galba en la ciudad de Clunia Sulpicia, en lo más recóndito de la salvaje Celtiberia de los Pelendones, menos mal que esto sí que ponen comas, no como la cadena SER, hubo una Oppidum conocida como Clownioc Colounioku. ¡Hostia puta! En cuyo seno se supone que habitó una joven profetisa que presagiaría la llegada del príncipe y señor de todas las cosas en aquellas tierras. Su etonio lo liga irremediablemente a Servio Sulpicio Galba, emperador romano nombrado en la ciudad de Clunia Sulpicia, levantada en el cerro de Peñalba de Castro, Burgos, situada en las cercanías de la celtibérica Clownioc, de donde proviene el nombre de Clunia. Me lo tenía que haber pensado un poco antes de leer esto sin ensayar. Un sencillo que, como el resto de anteriores sencillos de estos nuevos temas de Salduye, lleva una ilustración, una portada incorporada, obra diseñada por el artista Pablo Sánchez. Y un single, un sencillo, un cuarto adelanto a Duatir, que suena así: La profecía de Clunia, Salduye. ¡Sí! Y dar al correo de la emisora. Pues como te decía, nos han hecho llegar al correo de la emisora esta semana 5 bandas. Su nuevo material, 5 bandas que no conocíamos. Los primeros han sido los galegos Mano de Piedra, que nos han ayudado a arrancar el programa de hoy. Y tenemos otras 4 bandas más que recomendaros. ¿Cómo sonar en Pequeño Ternasco cada última emisión de la semana ternasca? Pues muy sencillo. Nos envías un correo a info@asaltomatarradiorock.com con lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda para presentarte como manda San Pere Caranda. Y nosotros abrimos todos los correos, escuchamos las canciones y si nos gustan, aquí que acaban cada jueves y las puede disfrutar toda la gente que escucha Pequeño Ternasco y Asalto Mata Radio Rock. Claro que sí. Un correo a info@asaltomatarradiorock.com con lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda. Y aquí sonarás en la sección de... Nos han hecho llegar al correo de la emisora. ¿Cómo han hecho? Obviamente, los galegos Mano de Piedra. Y han hecho también esta banda que nos llega desde Portugalete. Por cierto, Portugalete, Rosa, no, nos presentamos hace poco una banda que hacía hardcore que se llamaba Mierda City, porque era de Portugalete. No. Me suena a mí que sí. No sé cómo se llamaban, pero me suena a un sí, grupo de Portugal. De Mierda City Portugalete lo iba. Bueno, esto no sé si consideran Portugalete como Mierda City, pero tampoco hacen hardcore. Se llaman Miss Misery, es una banda de rock metal alternativo y nos envían el segundo adelanto a lo que será su tercer trabajo discográfico. El título de ese tercer trabajo todavía lo desconocemos, pero el de este segundo sencillo sí es Love Is Not a Gift. El amor no lo regalan, Miss Misery. It feels that I'm falling again. Sound true. It moves now and begins from the hell. Fell into confusion. What the heck is all about? What it means? I've been pretending, but I cannot understand the reasons to be who I am. And what is concentrate on anything, but I mean my skill. That's what I try, but I fail truly well. My only wealth is the time in my hands, but I always been at them draft. Holes in my pockets and holes in my hands, got them everywhere. What is still, arms you left. And what else gives if then the end? Nobody will ever recall the thing we have been. No matter if you did it wrong, it matters, it's already now. Love's not a gift, but it really is. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Twitter. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. De Euskadi a Murcia. Con una banda que retorna. Por Coppola. Estamos escuchando Set Me Free, el primer single que lanzan en este 2025 tras el sencillo que publicaron el año pasado con motivo de retorno a su retorno a la escena estatal, los murcianos. Por Coppola, Set Me Free. La vida me está preparando algo bueno para compensar en mí. Lo repito una y otra vez, pero sé que no. Quines, saboyero, labrador, perro de agua, Basset Hound, pastín napolitano, Bloomberg Español, chou chou. Atrapado en la rutina que depende de los demás. Del norte al sureste, del sureste al norte, pero de Extremadura. Hasta el Valle del Jerte para conocer a los debutantes La Telaraña. Te Atrapa es el título del debut discográfico de estos punk rockers extremeños, que nos mandan también su debut en forma de single de título homónimo. Así que La Telaraña, La Telaraña. Atrapado en la rutina que depende de los demás. ¿Me está acordando el Bueno, no, no. La telaraña, necesito escapar. Vuelve la tormenta sobre mi cabeza. Un presentimiento altera mi sistema. Y cuando cae la noche, he vuelto a intentarlo, no me rendiré. Conseguí escurrirme dentro de sus garras. Superé su instinto mientras la luna me iluminaba. Las noches brillan otra vez. Tengo una bestia a mi alcance. Descarrilaré un vagón. No pienso lanzarme. Vuelve la tormenta sobre mi cabeza. Un presentimiento altera mi sistema. Y cuando cae la noche, y cuando cae la noche, he vuelto a intentarlo, no me rendiré. Conseguí escurrirme de entre sus garras. Superé su instinto mientras la luna me iluminaba. Las noches brillan otra vez. Oh, quiero volver a ver el cielo arder. Las noches brillan otra vez. Oh, volver a ver el cielo en llamas. Pasada. Minuto más, minuto menos. Abríamos esta sección de nos han mandado al mail de la emisora con una banda galega y cerramos la sección en Galicia también. Estos son Scarecrow, que acaban de presentar su segundo trabajo discográfico, al que curiosamente han titulado 1.

Sonido H 100% reconocible en cualquier parte ya. ¿Esto es solo una ilusión? No, no, la canción se titula así. Es el último sencillo publicado por los de Hortaleza. Además, sencillo que se publicó recientemente, la semana pasada, y que nosotros tuvimos nuevamente el honor de estrenar en exclusiva. Pregunté a los viejos de esta tierra si había... Y no solamente hemos tenido ese honor, sino que hemos tenido el honor durante estos dos últimos meses y pico, o tres, o yo ya no sé cuánto, tres, de estar anunciando pues el evento en Madrid, el que va a marcar la... el mejor concierto del primer trimestre de este 2025. Y lo digo así con palabras gordas porque así va a ser, punto. A mi estrella te subiré. Sé que el ambientazo ya está asegurado. El corazón, eso se llama. Pero ahora nos vamos a enterar de si ya va a ser el pelotazo de la hostia que te cagas, Morales. Buscando que nos llamaba, fuimos hacia el rock and roll. Que para menos no es, porque van a estar sobre el escenario de la Sala Nazca este viernes 14 de marzo a partir de las 9 de la noche. H's y Tregua, Tregua y H's. Todos en la misma fiesta. Para hablarnos de ello, vamos a tener hoy en el programa la sesión Fucking Master a Marcial Bolt, voz y alma mater en H's, que junto a su hermano Rubén a las guitarras, Paulo Berger al bajo, Miguel Rodríguez a la guitarra, Manuel de la Fuente a la guitarra, madre mía, cuántas guitarras, Jorge Utrera y Jorge Utrera a la batería, conforman esta gran banda de Hortaleza, los H's. Y tenemos un honor más, porque tenemos ese honor, honorcillo, ilusión, de haber sido un poco el germen de que este concierto, el germen, nada más. Luego todo el trabajazo lo han llevado ellos, pues desde Asalto Bata Radio Rock, desde bandas asociadas, el germen de este concierto, que por fin, Marcial, mañana ya se va a celebrar. Muy buena. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Marcial? ¿Cómo van esos nervios? Pues yo concentrado más. Ya como los futbolistas han partido, ya concentrado en casa, preparado para mañana darlo todo ahí en Nazca, tío. Vamos a ver, que es que me tengo que sujetar la lengua. porque estoy yo, no sé si yo estoy más nervioso que tú inclusive. Y eso que no me tengo que subir a tocar. yo estuve escuchando, lo estaba escuchando esta mañana, por cierto. Es una entrevista que se os hizo el martes en uno de los programas de esta emisora, como es Otra Semana de Rock, con nuestro amigo y compañero Javier del Valle. Y yo había hablado, no sé si horas antes o días antes, contigo, y me decías, no, el ambientazo está asegurado, pero macho, lo que decías en la entrevista con Javi, muy, muy, muy bien va la venta de entradas, no sabemos si va a haber en taquilla. ¿Esto cómo es, Marcial? Sí, va bien, va muy, muy bien, todavía en alguna. Ojalá lleguemos a sold out, estamos cerquita, pero algunas seguro que dejamos para taquilla, porque también hay gente que, joder, que tampoco pues no puede o tampoco sabe cómo hacerse con entradas por internet, y o le apetece mejor darse pasta este día, ¿sabe? Pero sí, está la cosa muy bien, el ambiente va a ser la hostia, vamos a petar la sala, y además es que nos lo vamos a pasar de puta madre, tanto nosotros como Tregua, y ojalá, vamos, que vosotros lo paséis igual de bien mínimo, ¿sabes? Pero lo suyo sería mucho mejor todavía. Esa es la intención, esas son las ganas, y estoy seguro de que es así como va a ser. Oye, Marcial, mira, vamos a hacer una cosa, porque está saliendo un poquito entrecortado, ¿vale? Entonces vamos a poner otro de vuestros temas, porque de fondo están sonando los Tregua,

bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues dos de esas bandas asociadas se van a subir este viernes, mañana viernes 14 de marzo, al escenario de la Sala Nazca, en pleno barrio de Tetuán, en la calle Orense número 24, pues para dar un auténtico conciertazo de esos que crean afición. Estábamos hablando con Marcial, pero con el tema este de las inclemencias de climatológicas, parecía que iba la llamada un poco mal. Vamos a ver si hemos recuperado bien esa conexión, Marcial. Muy buenas, a ver si las he escuchado mejor, que se está quedando aquí en Madrid la del pulpo. Sí, sí, sí. El agua, a pesar... Bueno, claro, es que nosotros no estamos conectados directamente por cable. Estamos haciéndolo a través del teléfono y eso no deja de ser ondas. Y la climatología ciertamente afecta. Pero bueno, parece que vamos a poder seguir adelante y hablar de este concierto que tanta ilusión hemos puesto todos, creo yo, ¿eh? Nada, no pasa nada. Ha sido un currazo, como bien decías antes. El germen lo pusiste desde ahí, desde Tobata, y pues eso, nos ha tocado currar un huevo. Esto, como bien sabes, llevamos trabajando en ello desde junio del año pasado. ¿Ya desde junio? ¿Desde junio ya? Sí, sí, en junio ya contactamos Mario y yo, empezamos a hablar del tema. En septiembre la sala ya estaba cerrada, o sea, es acojonante. O sea, lo que hay que hacer en este país para conseguir una sala y para poder tocar. Y bueno, tío, la verdad que es una ilusión súper grande la que tenemos, tanto Tregua como Hs, de poder compartir el escenario mañana y eso, de pensárnoslo todo de puta madre, que os decía antes, eso, ¿no? El hecho de que parece que la cosa va muy, muy, muy bien, alguna entradilla quedará en puerta, pero no muchas. Estamos muy contentos porque cuando nos lanzamos a hacer el concierto en la Sala Nazca, hostia, son palabras mayores, porque son 400 personas. Sí, y bueno, y aparte que es que, aparte del aforo, es que es viernes. Y los conciertos como que es más fácil conseguir más audiencia o que a la que gente acuda más el sábado. Pero claro, una sala como esta, que supongo que estará solicitadísima, pues por primeros espadas, ¿no?, del mundo de la música, conseguirla, aunque sea para un viernes, pues merecía la pena, ¿no?, el esfuerzo. Sí, sí, no, por supuesto. Aquí ya no sabemos cuándo funciona. O sea, ya... Entonces, funciona un sábado, funciona un viernes, ya no tenemos ni puta idea, tío. Madrid cada vez se está haciendo más impredecible en cuanto a lo que es el tema de los conciertos. Hay tanta oferta todas las semanas, hay tantos conciertos a la par que tío, es complicado. Entonces, nosotros ya en el momento que nos ofrecieron que nos dieron la posibilidad de elegir este viernes, hablamos Martillo y decimos, vamos para adelante, que tenemos que hacerlo y la verdad que está saliendo de puta madre. Estamos muy contentos porque el curro ha sido bestial, como decíamos, pero por lo menos se están viendo los frutos, ¿sabes? Claro, es que una iniciativa así es poderosa porque, a ver, calidad indudable, reconocimiento, pues también lo tenéis. Hs quizás menos tiempo, pero trayectoria también larguísima con anteriores proyectos. Tregua sí que llevan pues prácticamente dos décadas. Además con la misma formación, es impresionante. Eso ocurre muy poco, la verdad. Pero realmente no sois de estas dos bandas que están metidas en la mafia que digo yo, ¿no? De las discográficas, de los grandes festivales, de las salas potentes. Y es un salto que hay que echarle coraje para darlo, ¿eh? Sí, la verdad que asustaba un poco, pero bueno, en el fondo, tanto Tregua como nosotros estábamos cuando ellos venían a Madrid y nosotros cuando hemos tocado, estábamos ya metiendo 250, 280 personas en salas más pequeñas y estaba claro que los dos de forma conjunta pues teníamos que hacer algo un poco más especial, ¿no? Y ahí estamos, tío, la verdad que digo, de momento funcionando muy bien, todo lo que es la venta anticipada, nos queda todavía hoy y mañana, hasta mediodía más o menos, yo creo que es hasta las 3:30, 4 de la tarde, yo creo que será. Y bueno, me decía Mario hace un rato que estábamos hablando precisamente de esto, dices que esto va constantemente, o sea, es como cuenta gota, pero va una, otra, y siguen cayendo. Entonces, pues eso, hasta el último momento casi no vamos a saber cuánto vamos a, cómo va a quedarse el aforo, ¿no? Pero vamos, que estamos ya, estamos muy cerquita de las expectativas que teníamos puestas en el concierto, y vamos, o sea, te hablo de 20 entradas, o sea, que se van a vender prácticamente a lo mejor hasta en puerta. Con lo que ya todo lo que pase de ahí, estamos ya cerquita de poner el todo vendido a puerta, ¿sabes? Pues... ay, ahora se me ha ido el puñetero santo al cielo. Si es que llevo un día hoy que estoy alucinando conmigo mismo. Que digo, no sé lo que digo. Marcial, no sé lo que digo. Me acabo de quedar absolutamente en blanco. Relájate, que mañana vas a estar allí con nosotros también, que además así por fin, porque hemos hablado mucho contigo, y nos hemos visto, pero siempre a través de algún aparatejo que llevamos todos encima, pero mañana por fin vamos a conocernos en persona y vas a estar ahí también con nosotros. Ya sé lo que quería decir, vamos a ir, nos vamos a conocer en persona, nos vamos a abrazar, vamos a echar unas cervezas y vamos a demostrar que la unión hace la fuerza, porque esto es lo que se está demostrando, que era a lo que iba yo antes, a dos bandas que no son del Star System, por decirlo de alguna manera, de Españistani, que se juntan, se van a la capital, pillan una sala de gran aforo, montan un concierto y la respuesta del público, que ya venía siendo buena, confirma las buenas intenciones, las buenas vibraciones y el hecho ese de que la unión hace la fuerza de verdad. Sí, sí, totalmente, macho. También sí que es verdad que estas cosas pues también a algunos le deberían hacer un poco despertar, ¿no? Y darse cuenta que hay bandas más allá de... No sé si se ha cortado o es que te habías quedado tú sin hablar. No, sí. ¿Se escucha ahora? ¿Se me escucha sí, bien? Sí, ahora sí. Que te digo, sí, que bueno, que sí, que además así también está bien que alguno se despierte, ¿no? Y se dé cuenta de que aparte de esos, de ese grupo de bandas privilegiadas, también estamos algunos más por aquí, ¿sabes? Y que también podemos pues llenar y podemos aportar en festivales para que no siempre toque lo mismo, ¿no? Efectivamente, así es. Esa es la cuestión, ese es el trabajo constante en el que estamos, pues vosotros, Tregua, todas las bandas asociadas, los programas de radio que estamos aquí en asaltomatarradiorock.com, pues tratando de despertar esa conciencia rockera que nombro yo tantísimas veces y que mañana es una oportunidad única, una oportunidad excepcional para que se confirme que ese, no, ya no solamente el trabajo de cara a este concepto, sino el trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, vosotros con nosotros además también desde hace unos cuantos años, pues que realmente la gente se dé cuenta y, como dices tú, despierte, ¿no? Que ya lo está haciendo en realidad. Sí, yo creo que la gente se va dando cuenta, ¿no? Y que por muchas vueltas que den los distintos estilos musicales y de la música, al final el rock siempre está ahí. Y si alguien se para a escucharlo, le va a gustar. Si es que a nuestros conciertos a veces viene gente que le gusta el indie o le gusta otro tipo de música y de repente dice, joder, pues me le paso de puta madre, ¿cómo moláis? Voy a empezar a escucharos mañana, ¿no? Y realmente, si no hay más gente a lo mejor que esté enganchándose a esta historia porque no se le da la oportunidad esa de... O no se dan ellos mismos la oportunidad de escuchar a este tipo de grupos que estamos, como bien dices, muchos años dando la brasa y de ir a estos conciertos que los tienen en la puerta de casa muchas veces. Claro, pero bueno, yo creo que... Ahí has dado también en la tecla. No esperar a que se les dé la oportunidad. No, la oportunidad hay que generarla, que es lo que estáis haciendo vosotros, y que mañana se va a ver refrendado a partir de las 9 de la noche en la sala Nazca. No, a las 8. A las 8, perdón, a las 8, menos mal. Que si no se pierde el medio concierto, macho. Si te digo yo que yo voy hoy el día del revés, es por algo, ya sabes que yo no miento. A partir de las 8 de la tarde, sala Nazca, 15 € en taquilla, ¿verdad? Sí, señor. 12 anticipada, os vamos a dejar enlace, como hemos estado haciendo los últimos tres meses, a esa venta anticipada de las entradas. Deciros también que si no pudieseis acercaros a Madrid a ver a Chisi Atregua, al menos sí que Atregua podríais verlo al día siguiente en la Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz en el Calimocho Rock. También os vamos a dejar enlace para esas entradas anticipadas. Pero el concierto principal del que estamos hablando hoy, por el que hemos trabajado tanto, es este de mañana. Hs y Tregua, Tregua y Hs, Sala Nazca. Tiene que notarse bien fuerte todo este trabajo, y se tiene que notar también, porque no, que somos de Hortaleza, ¿o no, Marcial? Hombre, eso decíamos el otro día también en un otro programa que también estuvimos hablando del concierto, que somos de Hortaleza, que el orgullo de barrio lo vamos llevando a todos los lados, ¿sabes? Así que nada, aquí también se va a demostrar un día más, aunque también, como decía Mario, nosotros somos de Coruña, pues uno de Coruña, otro de Hortaleza, aquí otro de Madrid. En el fondo lo que nos une es que seguimos peleando y luchando por el rock, tío, y por lo que nos gusta y por esta música. Y yo espero que lo de mañana sea el primero de muchos conciertos que Hs y Tregua compartamos. Así será, seguro que sí. Mañana nos vamos a ver y lo vamos a poder comprobar todas las personas que se acerquen, y Roxa, Rosa y yo también, porque vamos a estar allí viendo a Hs, viendo a Tregua en la Sala Nazca a partir de las 8. 8 sí, de la por tarde. Favor. Que sea la gente muy puntual, porque Nazca tiene, estas salas tienen el problema este, que luego además luego abren como discoteca, con lo que a las 11 el concierto tiene que acabar. Entonces hay que empezar muy prontito para que nos dé tiempo a los dos grupos a hacer nuestro show, que no va a ser completo como lo que vamos a hacer cuando tocamos solos, que nos marcamos una hora 40, una hora 45 cada uno, pero va a estar muy cerquita de serlo. Entonces la idea es eso, que estén todo el mundo para que no se pierdan nada. Bueno, pues quienes tenéis pillada ya la entrada puntuales a las 8 y quienes la vayáis a comprar, pues un poquito antes de las 8 para comprar las que queden en taquilla, si es que llegan a quedar. Roxa, Rosa, nos marchamos a Madrid además. Sí, muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y a ti, Marcial, hasta mañana. Marcial, nos vemos mañana, tronco. Un abrazo para todos. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos en Talto, esa Ternascación, a la Cascala. Y mañana somos de Hortaleza en la Sala Nazca con Tregua y con H. ¡Agures, monamures, se os quiere!